¿El 2023 es el año de qué para Santa Rosa, para la municipalidad? Bueno, empezamos un año lleno de expectativas. Tener, en primer lugar, un año un poco más normal, seguir con esta cierta normalidad, ¿no? A pesar de que ya lo tomamos como algo natural, la salida de la pandemia. El 2022 fue recién el primer año que tuvimos pudimos transitarlo con cierta normalidad. Esperemos que esto continúe con la cuestión sanitaria. Y después, bueno, año electoral, año donde se renuevan las expectativas de toda la población, volver a someternos a la voluntad popular, a ver qué decide la ciudadanía de Santa Rosa, e intentar darle continuidad a un proyecto político, que viene transformando la ciudad de Santa Rosa. Entendemos que de buen modo hace 3 años, con todas las complicaciones que tiene eso, pero poder darle continuidad a nuestro plan general de obras públicas, a nuestras políticas principales como son el mercado municipal, al plan de transporte urbano, a la política crediticia que estamos llevando adelante con los sectores de la economía popular. Bueno, un montón de acciones que venimos tomando en estos 3 años y que queremos darle continuidad, y bueno, la someteremos también a la ciudadanía para que decidan a ver si les parece bien darle continuidad. Así que lleno de esperanza, y también va a ser el año donde habrá elecciones nacionales, provinciales por supuesto, y elecciones nacionales, así que va a ser un año movido desde lo político y seguramente también un año desde la gestión muy interesante, porque estamos entrando en nuestro último año de gestión mandato. Y en ese sentido, después vamos a conversar más, vale, de la cuestión política, partidaria y electoral. Pero en cuanto a la gestión, ¿qué crees que este año tiene que hacer la municipalidad? ¿Qué respuesta se puede ya comprometer con vecinos y vecinas? No, de vuelta, darle continuidad. Nosotros seguir con la política de descentralización. Tenemos un plan de obras públicas que va a estar avanzando sobre muchos sectores de la ciudad. Ya está avanzando, pero va a seguir avanzando sobre muchos sectores de la ciudad, sobre todo con distintos barrios de la zona periférica, por decirlo de alguna manera, o más alejados del centro de la ciudad. Darle continuidad a nuestro principal problema de la ciudad, que es tratar de sacar a Santa Rosa de la emergencia sanitaria. Va a ser complejo porque Santa Rosa está sumido, por más de que hoy ya nos hemos acostumbrado a ver obras por distintos lugares, darle continuidad a ese conjunto de obras va a implicar seguramente un arduo trabajo en distintos puntos de la ciudad, y me parece que va por allí, digamos, tratar de que Santa Rosa esté cada vez un poco mejor. Y, como te decía, darle continuidad también y profundizar las políticas que tienen que ver con la descentralización del municipio, ¿no? Cuando asumiste, describiste que el principal problema de Santa Rosa era la emergencia social. Estaba también dando vueltas la sanitaria, por supuesto. Sabiendo que no es una cuestión que resuelve la municipalidad, pero ¿vos crees que esa situación hoy mejoró, es la misma o empeoró? Bueno, estamos atravesando un proceso inflacionario complejo a nivel nacional que tiene responsables, que tiene causantes y que obviamente ha complejizado, y hemos atravesado una pandemia que no es menor, por más de vuelta que muchas veces se la quiera soslayar. Hoy todavía estamos viendo consecuencias de lo que fue el ASPO, de lo que fue todo el encerramiento de la ciudadanía, con lo cual hay una situación social muy compleja. En Santa Rosa no hemos podido resolver todavía muchas situaciones que tienen que ver con eso, que vienen atadas a la política macroeconómica fundamentalmente, pero sí hemos avanzado fuertemente en políticas sociales, como te decía, en descentralizar la gestión social a distintos. Estamos llegando con buena atención a los sectores más vulnerables de la ciudad. Hemos ampliado la oferta deportiva, la oferta cultural, la oferta social en los distintos barrios. Estamos teniendo talleres sociales, culturales y educativos. Más de 150 talleres tuvimos este año en los distintos barrios de la ciudad. La atención primaria de la cuestión social está siendo muy bien sostenida de parte de la Secretaría de Acción Social del municipio. Entonces, estamos con un programa social profundo en la ciudad. Después, obviamente que hay complejidades dentro de esta cuestión. Las calles es un tema vecinal que está instalado. ¿Se puede hablar de una fecha en la que van a estar más o menos bien? Viste que es un desastre en todos lados. Eso es así. Obviamente forma parte de un proceso que viene de lejos. Bueno, venimos mejorando mucho. Sí, es cierto que están mal y tiene que ver con dos factores. Primero, que hace muchos años que en Santa Rosa no se hacía obra pública, y que la carpeta asfáltica está realmente detonada en muchos lugares. Y por otro lado, nosotros mismos estamos rompiendo porque estamos haciendo obra. Digamos, estamos recambiando, llevamos recambiados 45 kilómetros de redes de cloaca sobre los 180 existentes de abesto cemento en toda la ciudad, digamos. Entonces, para eso hay que romper y seguimos rompiendo. Entonces, hay un proceso en marcha de esta cuestión. No obstante eso, se han hecho más de 251 cuadras de asfalto ya en la ciudad con distintos programas provinciales, municipales, nacionales. Se está haciendo una reparación y están actualmente en ejecución muchas arterias importantes, corredores principales de la ciudad. Por estas horas están empezando a hacer hormigones en la calle Chile, una obra muy, muy esperada y muy demandada. Lo mismo en la calle Autonomista, lo mismo en la calle Ameguino, Telén. Estamos con obra pública en muchos sectores y en muchos corredores. Está también empezando esta semana a levantarse la carpeta asfáltica vieja, hacer una pequeña obra de cloacas que hay y después hacer la reparación integral de la calle Almirante Brown. Sí. Entonces, digo, vamos a tener mucha obra pública sobre sectores que estaban muy deteriorados. Eso sumado a otras obras que hemos licitado en conjunto con el gobierno provincial que tienen que ver con la conectividad de distintas zonas que estaban con calle de tierra, digamos la calle Felice, una obra muy esperada también por los vecinos de la zona del barrio El Faro, Las Camelias, Los Hornos, Colonos Pampeanos, distintas zonas de la ciudad que cada vez que llueve tenemos una complejidad muy grande. Lo mismo la calle Estieven, el corredor Estieven, desde la calle Pilcomayo hasta la avenida San Martín. Es una obra de conectividad grande, toda la zona norte de la ciudad. Entonces vamos a tener mucha obra pública referida a la carpeta asfáltica. Eso además de todas las reparaciones cotidianas y diarias que se hacen, digamos. Hay mucho por hacer. Seguramente esto que te decía del principal problema que tiene la ciudad en cuanto a la emergencia social y en cuanto a la emergencia sanitaria, nos da la magnitud de que hemos hecho muchísimo, pero hay que darle continuidad al plan de obras, al plan general de obras que llevamos adelante. Bien, abrimos un poco nuestro 1533-7866 de WhatsApp para que vecinos y vecinas, si quieren preguntar, lo hagan. Te van a putear, pero nada. Está habilitado que sea crítico y con respeto. Es nuestra idea y eso sostenemos. Una de las manifestaciones de la crisis social es el déficit habitacional y son los asentamientos en Santa Rosa. La municipalidad dio un paso para el intento de reconocer como barrios a esos asentamientos. Esas gestiones evidentemente están demoradas, implican coordinaciones. ¿Cuál es la realidad en este momento de esas situaciones? Y supongo que también son diferentes los distintos asentamientos que sí, hay. Sí, son diferentes las realidades de los tres asentamientos, pero bueno, lo que ha pasado por estas horas también es que se ha avanzado con un trabajo coordinado con la Cooperativa Popular de Electricidad. Nosotros lo hemos manifestado. Yo no tengo ninguna objeción desde el punto de vista del municipio de que las personas que allí viven obtengan la luz eléctrica. ¿En todos los casos? En todos los casos. En el Micaela García, en el Amanecer y en el Nuevo Salitre. De hecho, hemos terminado todo el relevamiento del Salitral, del Amanecer. Estamos avanzando con el Salitral y con el Micaela García por estos días. Y para que accedan al servicio eléctrico, independientemente de la voluntad política y la gestión de la cooperativa, ¿el municipio qué tiene que hacer? No, el municipio hace el relevamiento básicamente de la no objeción, de que nosotros no tenemos, son tierras. Hay diferentes cuestiones acá. Hay el asentamiento del Salitral, tiene una parte que está asentado sobre terrenos privados, ahí claro, No tenemos mucha incidencia. Lo que está asentado sobre terrenos públicos, nosotros lo que estamos haciendo es un informe social de cada familia, lo que hemos terminado, quién vive en cada núcleo familiar, cuántos, dónde está ubicado, hay todo un relevamiento de catastro con agrimensores, quién está en cada sector, y le hemos transmitido a la cooperativa sin cederle el terreno a la gente, porque de vuelta lo he manifestado un montón de, en un montón de oportunidades. Nosotros no estamos de acuerdo en cuanto a la toma de tierras y creemos que la solución viene por el lado de lo que va a pasar mañana miércoles, que es un nuevo sorteo de viviendas sociales en la ciudad de Santa Rosa, pero sí no presentar objeciones para que la gente que allí vive pueda acceder a un servicio básico como es la luz. Eso se le corre traslado a la cooperativa hace el proyecto eléctrico, que ese proyecto eléctrico tiene que ser financiado. Claro, en algunos casos, sí. La gente que vive en el asentamiento, con el cual hemos tenido varias reuniones ya, sí. Han dicho que lo van a poder afrontar, como cualquier vecino que se junta en un consorcio para poder hacer esa situación. Y lo que estamos tratando también en conjunto con la cooperativa y nosotros es ver si a través de financiamiento nacional se puede acceder, porque son obras realmente caras, hay que poner subestaciones, hay que hacer tendido eléctrico en toda la zona. Es decir, entonces, que hay un puente tendido con Nación concretamente para que pueda financiarse esa obra. Hay un puente tendido que no está asegurado, todavía no hay financiamiento asegurado, pero sí lo hemos charlado. Recordemos que ninguno de los tres barrios populares están dentro del RENAVAP, del Registro de Barrios Populares de Nación, con lo cual las obras de infraestructura no entran por ese periodo, por ese lugar. Así que estamos trabajando con ellos y obviamente sí, con una mesa de diálogo abierto con ellos. Yo los he recibido a los integrantes, a distintos grupos de vecinos y vecinas que viven allí, a organizaciones sociales y políticas que trabajan en la zona, de distintos partidos, de distintos sectores, y atendiendo la cuestión social. Ahora, después el problema es habitacional y es de fondo, y es donde te decía que me parece que ahí la cuestión va por otro lugar, que tiene que ver con esto de la licitación de nuevas viviendas, de esta rueda que se está empezando a mover nuevamente de entrega de viviendas. Allí hay una decisión acertada de parte del IPAP, de Jorge Lescano y compañía, de poder, a medida que se van entregando las viviendas, se las van entregando al IPAP parcialmente, poder ir haciendo sorteos y adjudicando parcialmente, no esperar a que haya una entrega de 500 viviendas o 200 viviendas o que se termine todo el barrio, sino empezar a adjudicar de manera parcializada. La semana pasada tuvimos el primer sorteo, claro. Mañana tenemos el segundo sorteo, otras 30 viviendas en Santa Rosa. Recién mencionabas una tarea conjunta con la Cooperativa Popular de Electricidad. ¿Qué mirada tenés del funcionamiento de la cooperativa como organización popular y cuál ha sido el vínculo con la gestión municipal? Venimos de estos días en que ha ocurrido este derrumbe, que es doloroso en algún sentido, y menos mal que también aliviado porque no hubo víctimas, pero esto también ha sido caldo de cultivo de críticas, no sé si cómo calificarlas, pero digo, es todo un tema la cooperativa, sectores políticos que actúan a veces también con un resentimiento parecido a los discursos del odio que se meten en otros lados. ¿Cuál es tu mirada de esa relación? No, primero un gran respeto. La cooperativa es una institución señera de la ciudad, siempre digo, son incluso preexistentes al Estado provincial, digamos, ¿no? Estaban las cooperativas, claro, antes de que esto fuera provincia, digamos. Entonces, la verdad que el respeto a las instituciones, no solo la CPE, todo el movimiento cooperativo pampeano es un movimiento cooperativo muy fuerte. En el caso de la CPE también tenemos un vínculo cotidiano y justamente valorando todo el esfuerzo y todo lo que se ha trabajado, nosotros desde el día 1 nos juntamos con las autoridades de la cooperativa para trabajar en conjunto. Hay cosas que se pueden, que han salido más rápido, otras que están ahí en carpeta y esperando, pero hemos trabajado muy bien con las autoridades actuales de la cooperativa. No puedo tener más que palabras de elogio hacia el trabajo compartido con el municipio, no solo del presidente, sino de todo el consejo de administración y incluso del cuerpo de delegados. Muchas veces uno cuando va tenemos reuniones y tenemos reuniones con algunos delegados y nos encontramos. Así que me parece que obviamente el saludo, el abrazo lo hice al presidente, a través del presidente, a todos los miembros de la cooperativa por lo que pasó y la puesta a disposición de parte del municipio de si podemos colaborar en algo. La verdad que fue una desgracia y es un problema. Podría haber sido peor, como vos decís, pero por suerte se puede salir y el techo seguramente se arreglará y la cooperativa seguirá adelante como la institución que es. Bien. Nos están entrando algunas consultas en el chat. Después lo que está en audio lo vamos a chequear antes de poner. Pero sí nos entran algunos mensajitos. ¿Qué pasa con las obras de cloaca de Villa Germinal y el obrero de la construcción? Que hace rato que se vienen reclamando. No sé a qué obra se refiere específicamente, pero venimos haciendo obras. Ahora terminamos una obra de cloaca en la calle Donati. Tenemos que asfaltar la calle Donati hasta el final, que va desde Germinal hasta el Obrero de la Construcción. Creo que quedan 300 metros de asfalto que tenemos que hacer. Eso los vamos a hacer por administración municipal. Pero bueno, estamos en plenos procesos licitatorios. Pensemos que cada obra que encara el municipio, también hay toda una cuestión administrativa atrás, no solo el proyecto ejecutivo, sino también los procesos licitatorios, la entrega de materiales y distintas cuestiones, pero se están haciendo obras en toda la zona. En el Obrero de la Construcción terminamos también la calle Raúl B. Díaz hasta el final, hasta la calle García, se asfaltó bien hasta el final la calle Raúl B. Díaz. La calle Raúl B. Díaz, que está sobre todo del hospital hacia abajo, hacia el centro, está muy deteriorada, va renovada entera con asfalto, también con carpeta asfáltica a través del contrato que está vigente. Así que se viene trabajando fuerte en materia de cloaca. Bien. Otra consulta ya quedó saldada, creo, respecto de los asentamientos y si van a poder acceder a los servicios. Otra consulta, ¿va a tomar cartas en el asunto con el tema de los escapes libres de las motos? Mirá, por estas horas, me informaba el otro día la directora de tránsito, vamos a tener una compactación de, no me acuerdo la cifra, no quiero meter la pata, pero fueron como 150 o 200 escapes libres que se fueron reteniendo en los distintos operativos de tránsito. Ahí hay un trabajo coordinado con la policía a partir de los distintos operativos de tránsito que se hacen en la ciudad y se han ido reteniendo. Hace falta más control, hace falta más intervención sobre esa situación, pero lo estamos haciendo. Y un punto que te colo, pero fue notable en el fin de año la cantidad de pirotecnia sonora que hubo respecto de lo que venía siendo habitual. Sí. Así en Navidad, pero claro. sí en el Año Nuevo, sí, es verdad. ¿Por qué? ¿Y en ese caso? Bueno, hay una ordenanza vigente que lo prohíbe, nosotros hemos controlado, se controla normalmente los puntos de venta, pero después hay un montón de cuestiones que también me parece que hacen a la conciencia ciudadana y a la empatía de todos y todas, que es imposible tener un inspector municipal en cada casa a ver si tiran o no tiran pirotecnia, digamos. Bueno, ¿qué más? Te piden una obra de entrada de la Ruta 35 desde el norte. Importantísimo. ¿Y hay alguna cuestión en vista? Lo charlamos con Martín Izaguirre, el presidente de Vialidad Provincial, el delegado de Vialidad Nacional, en la ciudad. Vialidad está en un proceso, no tiene la capacidad técnica para hacer el proyecto de obra, así que estábamos en un proceso de contratación de una consultora para poder hacer el proyecto, porque no hay ni proyecto de esa obra. Pero es importantísimo poder ampliar las colectoras hacer todo el acceso norte de la ciudad, como se hizo en algún momento el acceso sur, hasta la rotonda de los cañones, toda la zona ahí hasta donde llega, hasta el mate, digamos. Así que sí, es una obra muy esperada y muy necesaria, sobre todo con otra obra que vamos a iniciar por estos días, vamos a ver si en enero, febrero, vamos a ver. También hay algunas cuestiones administrativas que resolver que tiene que ver con el mercado concentrador de Santa Rosa, que va a estar ahí en la ruta 35 Norte, así que es muy necesario el acceso norte para la ciudad. Bien, y bueno, otra es la pregunta por el asfalto de la calle Felice, pero esto está previsto. Ya está licitado, claro. Está licitado y con contrato firmado, adjudicado y con contrato firmado de la contratista que ganó la licitación. Entiendo de que debería empezar en febrero, marzo, debería empezar la obra, que es una obra larga, tiene, creo que, si no me equivoco, son 18 meses de ejecución. No es solo asfalto, va con una bicisenda al medio, es una obra interesante la de la calle Felice, va con una bicisenda al medio, con iluminación central. ¿Al medio? Sí, mira, con asfalto articulado. O sea, ¿va a ir las bicicletas por el centro de la...? Un bulevar en el medio de la avenida Felice con una bicisenda. Bueno, fue estudiado y resuelto de esa manera. ¿Hay en otro lugar del país? Lo digo en serio, no he visto. Sí, ahí por, al medio. Por corredores centrales, sí, claro. Digamos. Sí, sí, es algo que se utiliza, digamos. Y tiene iluminación también central en la avenida. Así que, y hay que hacer cordón cuneta y toda esa zona está. No tiene la infraestructura. Así que es una obra larga, pero que va a empezar, entiendo que en el mes de febrero, marzo, debería estar empezando a ejecutarse. También tiene una zona de asfalto articulado sobre las esquinas, articulados adoquines, básicamente, para que se entienda. Bien. Y también no es solo la Felice, sino que agarra algunas de las calles perpendiculares y que desembocan en la Laguna Don Tomás, claro, que viene a resolver un problema de desagües pluviales también de la zona, sobre todo los días que hay lluvias copiosas. Así que es una obra grande, interesante, la de La Felice, que deberíamos empezar a ejecutarla prontito nomás. Se copó la audiencia con las cuestiones de estas de calle y gestión, porque siguen entrando consultas. Y a eso nos dedicamos. Si está proyectado otro acceso, aparte de la calle Gaich, a los barrios nuevos, claro. Sí, claro. Supongo. Esa también está en ejecución. O sea, en ejecución. Está dentro de este mismo contrato de asfalto que firmamos. Por estas horas también tenemos que estar resolviendo un problema ahí de cloaca en la calle Gaich, que ha salido publicado en Kermés, así que sí. lo hemos visto. Estamos interviniendo con una obra de cloaca ahí en la Gaich. Pero ahí tenemos un problema muy grande, que es una zona de 6,000-7,000 viviendas en la ciudad, donde viven entre 20 y 30,000 personas, con una entrada y salida prácticamente única por la calle Gaich, una calle fina, una calle de dos manos, muy compleja. Hasta las manos, y rara, tiene un codo, una chicana en el ingreso, en la salida, es rara. Entonces, a partir de este contrato de asfalto nuevo, se decidió asfaltar una calle paralela, que es la Calo. También va a estar asfaltada hasta el final la calle Cavero, hasta el final, digo, hasta la avenida Circunvalación, cosa que haya otras salidas y otras entradas de toda la zona. Y lo mismo la Liberato Rosas, que si bien está asfaltada la primer cuadra ahí frente a la alcaldía provincial, se va a asfaltar hasta el final de toda la zona de los barrios nuevos. Así que va a haber más entradas y salidas de toda esa zona. Por supuesto que ahí el otro problema que tenemos es que tenemos una circunvalación al medio, que ha quedado en el medio de la ciudad. Es realmente un problema. Pero bueno, se está trabajando para que haya más entradas y salidas de toda esa zona, porque realmente la calle Gaich no aguanta más, digamos. Bien. Eso está en ejecución. O sea, de acuerdo a la empresa contratista, es este mismo contrato que está empezando la obra de la calle Chile, faltando o empezando a hacer carpetas sobre la calle Autonomista en estos días. Es el mismo contrato. Lo que pasa es que esas son cuadras que actualmente son calles que son actualmente de tierra que hay que asfaltar. La empresa ha comenzado por el reasfaltado de algunas calles centrales de la ciudad. Bárbaro. Otra consulta. De algún modo esto me parece que ya ha sido debate público y contestado, pero si vale la insistencia. No, la nueva terminal, ¿por qué no le dieron el proyecto a un estudio de arquitectura que no es pampeano? Al revés, ¿por qué le dieron el proyecto a un estudio que no es pampeano, siendo que la provincia cuenta con buenos profesionales? Sí, bueno, esto lo hemos explicado, pero lo explicamos de vuelta para el oyente. En realidad, esto fue el proyecto de la terminal fue un proyecto provincial, digamos, o sea, se decidió así para poder darle celeridad. Un concurso de arquitectura lleva mucho periodo de tiempo, estamos hablando de por lo menos más de un año, para poder hacer las bases, para poder hacer el concurso, la entrega, la premiación y la adjudicación del proyecto. Y no había mucho tiempo que perder. Después, en el medio, había que conseguir el financiamiento nacional estaba, después no fue votado, recordemos el año pasado, no fue votado el presupuesto por los legisladores nacionales Juntos por el Cambio, incluso algunos que quieren ser gobernador ahora, que dejaron a la provincia sin obras, o con pocas obras, o sacaron el financiamiento para obras importantes. Y lo que se hizo fue adjudicarle a un estudio de arquitectura con la experiencia previa, recordemos, también es una obra de magnitudes. El proyecto fue entregado, fue finalizado, tuvo audiencia pública, y ya fue licitada con fondos provinciales la terminal también. Está en el proceso de a ver a quién se le adjudica, eso lo está manejando el Ministerio de Obras Públicas de la provincia, a ver cuál es la empresa que lo licitamos el 30 de noviembre, digamos, creo que. No, porque después se corrió la fecha, creo que fue los primeros días de diciembre, que ahí se hizo la apertura de los sobres y está en pleno proceso de adjudicación de la obra, digamos. También es una obra muy importante de la ciudad, en este marco de poder darle a la ciudad de Santa Rosa un esquema de y una característica de ser capital de provincia, digamos, ¿no? De empezar a hacer obras de infraestructura que refieran a una capital de provincia. La terminal es una, el aeropuerto es otro, estamos a punto de inauguramos la pista, estamos a punto de inaugurar en el mes de abril toda la nueva terminal aeroportuaria de la ciudad, que era necesario renovarla también. Así que la terminal fue por eso el proceso de para darle más celeridad a la obra, que ya está licitada y está en proceso de adjudicación. Vamos a escuchar un poco de música en un ratito antes de hablar de política electoral. La misma persona que reclamaba por las cloacas de Villa Germinal, no es pregunta, pero hace saber y lo ponemos en conocimiento que está el 70% pago, nos cuenta, y nos tienen a las vueltas. Ah, debe ser algún consorcio. Debe ser algún consorcio a lo que se refiere. Después bien, que nos haga llegar qué consorcio es, digamos. ¿Crees que a veces, te escuchaba recién contar lo de la Felice, la otra vez repasaba el corredor del Estieven que está previsto, la situación del mercado concentrador y del mercado municipal que son de alto impacto para la ciudad? ¿Crees que a veces le falta un poco de comunicación respecto de ciertas obras que podrían ser cambios históricos para Santa Rosa? Es una conversación que tenemos entre nosotros cuando decimos, bueno, a veces a las gestiones los palos le van a llegar siempre porque los medios son críticos y estamos mirando eso, los vecinos y vecinas siempre tienen lugar para el reclamo y a veces lo que... Y además está bueno y es sano que pase que haya una crítica a las gestiones. O sea, yo me preocuparía de una sociedad que no tiene crítica hacia ninguna gestión, digamos. O sea, puede ser lo que decís de la comunicación, es compleja la comunicación de gestión. Es compleja para la Municipalidad de Santa Rosa, para la provincia de La Pampa, para el Gobierno Nacional, para toda la política en general. La comunicación de gestión es difícil, sobre todo en estos días que parece que las noticias son muy efímeras, ¿no? O sea, uno publica algo y a las 3 horas ya no es noticia y a las 10 horas se olvidaron de todo y a los 5 días no existe el tema, digamos. Sí, o sea, sí, tal cual. Entonces hay que estar constantemente hablando, contando, charlando. Por eso la aclaración a este vecino del tema de la terminal, lo hemos explicado infinidad de veces, lo hemos charlado, incluso con las instituciones del medio que estaban reclamando el tema. Ahora, después sigue habiendo vecinos y vecinas que quieren esa explicación.